pasión. Tomaste como un juego mi corazón, pagaste mi cariño con traición. Pero soy yo el que te dice adiós, pero soy yo. Soy yo el que te dice adiós.